Juan Mansur tuvo la extraordinaria idea de que, celebrando un aniversario de la creación de la Unión Editorial de Tucumán, convocara a Miguel Acevedo y convocara a Héctor Daer y a otros compañeros y amigos de la CGT. Yo creo que, como les dije recién en el Salón Blanco a los que estuvieron allí, el día de hoy en Tucumán, que es donde se mezclaron muchas cosas, desde la alegría de celebrar otro Día del Maestro y poder hablar con la comunidad educativa, me parece que tiene la significancia de que hoy de algún modo hemos instituido la Argentina del futuro, que es la Argentina que dialoga para ver cómo hacemos que la industria vuelva a tener el lugar que la mayoría de los argentinos queremos que tenga. Un rol central, un rol preponderante, donde la pequeña y mediana empresa sea atendida en su particularidad, donde la pequeña y mediana empresa del interior del país reclama que haya un tratamiento diferenciado, que es algo que con Sergio hace muchos años venimos planteando. Y me parece que tal vez lo he sentido yo así, pero déjenme hacerles esa confesión. Yo sentí que hoy hemos instituido un nuevo modo de trabajar en la Argentina, que es con todos, escuchándonos, entendiendo dónde están los horizontes a los que queremos llegar, dónde están las prioridades. La prioridad para todos los que estamos acá es producir y dar trabajo, exportar para conseguir divisas y cumplir nuestras obligaciones, y para hacerlo tenemos que hacerlo con los industriales argentinos. También tenemos que hacerlo con el campo, porque siempre hay que darse cuenta que pensar en la industria no es pensar contra el campo, ni pensar por el campo es pensar contra la industria.